Lunes 23 de junio. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Salmo 16, versículo 1. En un refugio encontramos protección. Son miles, de diferentes países y regiones, quienes buscan protección y refugio. Muchos de ellos pierden la vida en esa búsqueda. ¿De qué buscan protección y refugio? Muchos huyen del hambre, otros, de persecuciones políticas, raciales o religiosas. En el mundo hay países que, a pesar de sus dificultades internas, acogen a estos refugiados, los alimentan y les permiten vivir en paz. Las iglesias cumplen un rol importante en la acogida de los refugiados. De esta manera, ocupan el lugar que los perseguidos o expulsados esperan de Dios, el de protegerlos y brindarles refugio. En nuestros países no es tan evidente esta necesidad de refugio masivo. Pero si miramos con detenimiento nuestros hospitales, veremos que la carencia de muchos es total,